dedos al ver que mis brazos hierro parecen ser. El super papel es sol, marino de profesión. Mi barco navega surcando los mares, Popeye el marino. El super